Hola, muy buenas tardes. Esto es Inmigrantes, un podcast de la red tupodcast.com. Les habla Joané. Yo soy Ernesto. Y les damos la bienvenida a un nuevo episodio donde hablaremos de cómo hemos aprendido a vivir y sobrevivir lejos del país donde nacimos. Hola nuevamente a un nuevo episodio de Inmigrantes. Quiero comenzar, o queremos comenzar en este caso, por leer los dos comentarios que nos dejaron en las redes sociales, perdón, en YouTube y en el sitio web, en tupodcast.com. En este caso, el comentario de YouTube vino de parte de Yoyo Fernández, que nos dice, muy interesante y lindo el comienzo, y ella habla mejor que él. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Entonces, ese fue en YouTube. Tenemos otro comentario en tu podcast, en el sitio web, donde ya saben que siempre les pedimos que dejen los comentarios. Esta vez de parte de Jaime Riera. Jaime Riera, amigo boricua del podcast Music into Flavors, que él nos dice, muy interesante esta descripción del cambio comunitario social de la población en La Habana. Muchísimas gracias, Jaime, por tu comentario también. Muchísimas gracias. Exacto. Recientemente escuchamos juntos uno de los últimos podcasts de Jaime. Muy bueno, por cierto. No he dejado mi observación en el podcast, pero me gustó mucho. Queda pendiente porque me parece un trabajo muy serio, a pesar de que no es académico, como dice el argentino que llevó Jaime a su espacio. Pero me parece muy bueno, en el sentido de que se ve que tiene un bagaje y un conocimiento previo. Menciona a grandes de la investigación afro-cubana, como Argelien León, menciona también a... ¿cómo es esto? Que lo tengo en la punta de la lengua. ¿Qué se me ha pasado? A don Fernando Ortiz, ¿cómo es posible que se me haya olvidado eso? Muy serio, me gustó muchísimo, muchísimo. Y sí voy a dejar un comentario, lo que pasa es que no he tenido tiempo. Muchas gracias, Jaime, por todo. Pues bien, ya dicho esto, vamos a pasar al tema del episodio. Recuerden que en el último casi que cerramos comentándole acerca de mi experiencia, mi impresión al llegar a los Estados Unidos, al ver cómo se veía tan imponente, tan luminoso, un estado como la Florida de noche, lleno de luces, llenos de vida, comparado con lo que yo dejé detrás. Entonces queremos comenzar por mencionarles, por contarles qué fue lo que más nos impresionó al llegar a Estados Unidos. Creo que en mi caso fue el día en que llegué a los Estados Unidos. Cuando yo saco el billete para venir para acá, no tenía conciencia en ese momento. Solo cuando llegué a casa, que lo comenté con mi familia, es que me doy cuenta que la fecha que había seleccionado, bueno, rectifico, no había seleccionado. Era la fecha que había. Era 11 de septiembre, el día de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces, cuando yo llego al aeropuerto de Fort Lauderdale, porque yo entro por ese aeropuerto, no por el de Miami, me impresionó que a pesar de que es un aeropuerto pequeño, había muchos oficiales. Y no tanto los oficiales como el armamento que tenían esos oficiales. Eso sí me llamó muchísimo la atención, más que cualquier otra cosa. En mi caso, bueno, ya lo comenté, lo primero que me voló la cabeza fue, yo llegué de noche prácticamente, y fue la cantidad de luces. Es algo que yo en Cuba nunca había visto, en ningún lugar de Cuba, por condiciones socioeconómicas o por lo que quieras mencionarle. Pero fue impresionante ver desde el avión cómo, o sea, uno tiene la imagen de la Florida en un mapa mundi, y desde el avión ver esas luces dándole forma, sí, a ese mapa. También por imágenes, fotos que tú puedes encontrar, ¿no? Pero no es igual cuando lo vives. No es igual. Y era impresionante ver tantos autos, tanta vida. Un aeropuerto enorme. Yo entré por el aeropuerto de Miami. Recuerdo que tuve que caminar, yo sentí que fueron como 1 kilómetro desde donde el avión. Sí, pero el aeropuerto de Miami es grande. Es grande. Sí, tuve que caminar casi que 1 kilómetro desde donde el avión nos dejó hasta la parte de inmigración. Y impresionante, o sea, la cantidad de personas a esa hora. Bueno, comparado con La Habana, como yo lo dejé, que aún cuando ese día en La Habana había un vuelo retrasado y el aeropuerto estaba como nunca. No, pero no tiene lleno, comparación. Nunca, nunca. Ni la cantidad de pasajeros, ni la cantidad de personas que trabajan en el aeropuerto. O sea, y despegas de La Habana y te encuentras desde arriba una ciudad oscura, apenas ves carros, entonces 45 minutos después te encuentras con tanta opulencia, con tanta grandeza, digamos. Y es impresionante. Sí, grandeza. Grandeza en todos los sentidos, ¿eh? Porque la ciudad de Miami es una de las ciudades más importantes de este país. Y yo creo que del mundo también, sin querer exagerar. En Miami tú te encuentras cosas como un auto totalmente dorado. Es el único lugar donde yo he visto literalmente un carro dorado. No, y es el lugar donde tú te encuentras un Lamborghini estacionado al lado de un trailer. Sí, es muy... Es muy pintoresco, eso digamos. Es muy contrastante, sí. Ahí es estaría bien esto de la pregunta de Jaime con respecto a la sociedad, porque es increíble. Y esto se ve también en la zona de las ayudas. En Children and Family, tú en la Florida te puedes encontrar afuera parqueado cualquier cosa. Y están pidiendo ayuda. Es una tremendo. Es parte, yo creo que es parte... Yo no voy a decir que la cultura americana, porque el americano, por lo que he visto hasta ahora, no es de presumir de esa forma. Sí, pero ojo, mi amor. Hay un detalle. Que eso después tú lo llegas a aprender a medida que vas viviendo aquí. Y me imagino que a medida que vayas incluyéndote en la cultura americana, pues sepas diferenciar más esos pequeños detalles que ahora mismo son invisibles para nosotros y para los que llegan después. Depende el lugar donde tú estés ubicado en este gran país, porque esto es un monstruo de país, es las características que tú te encuentras. Lo digo, por ejemplo, desde mi experiencia. Cuando tú transitas por las calles de la Florida, no voy a ubicarme solamente en una ciudad, por las calles de la Florida, tú te encuentras una gran cantidad de carros modernos que no te vas a encontrar si tú transitas por las calles de Texas. Y no estoy hablando de Austin, que es la ciudad donde nosotros residimos. Pero bueno, hemos tenido la oportunidad de caminar un poquito el estado, ¿no? Tú te das cuenta de que la diferencia está, por ejemplo, en ese simple detalle. Y ahí es donde va lo que dice Ernesto, que es el pensamiento del americano. Ojo, porque te encuentras en este país cualquier cosa. Yo me refiero también al hecho de que, como la cultura que viene uno, ¿no? De la forma de vivir en Cuba, quizás, donde en Cuba se usa una palabra, un término que es especulación, para ostentar. Exacto, sí. Cosas por encima de los demás. Sí. Y donde se da tanta importancia al carro ruso que tenías, súper bonito, con todo lo último supuestamente, sí. O la super casa. Y aquí los americanos no son tan, bueno, no voy a generalizar, voy a los decir. Los americanos con los que hemos... Exacto, voy a decir que una gran parte de los americanos, sí, que nos hemos relacionado, te das cuenta de que tienen una buena casa, y por estar hablando de casas de 3-4 cuartos, y los autos que tienen afuera, los coches que tienen afuera son autos normales. O sea, carros japoneses, carros coreanos, algunos con carros americanos, por supuesto. Es como todo. Los hay que tienen Tesla, los hay que tienen Porsche, como los hay todo, que tienen Lamborghini, todo. Pero no es la mayoría, no es lo que estás viendo normalmente. Y ojo, que muchas de esas personas tienen 2, 3, 4 carros y no del año. Son carros viejos. Sí. Es que yo creo también, esto es desde nuestra experiencia, ¿no? Yo creo también que tiene que ver mucho también con el pensamiento del Estado. ¿Por qué digo esto? El Estado de la Florida es uno de los estados más opulentos, por así decirlo. Sin embargo, no es uno de los más ricos. Cuando tú te vas a las estadísticas, encuentras que hay otros estados que son más humildes y son menos opulentos. Uh-huh. Y eso también va en el pensamiento de las personas. El estado de Texas, donde nosotros residimos, tiene una historia que cuando tú la vas conociendo, la vas analizando, te das cuenta que han tenido mandatarios y que la conciencia social que se ha desarrollado en este ámbito es más, valga la redundancia, consciente. O sea, está bien vivir, vivir bien, pero vamos a tener medida. Eso mismo que decía Ernesto, de que la Florida lo impactó por la iluminación que tenía, no la vas a encontrar aquí en Austin. Vamos a hablar de Austin porque hablamos de Miami. No la vas a encontrar aquí en Austin. Y cuando tú hablas con los tejanos de tiempo, escuchas varias diferencias, me refiero a de mentalidad, porque te das cuenta que está el tejano que es bien a la izquierda. Y te das cuenta que hay tejanos que están bien a la derecha. Pero está ese de punto medio, que por suerte es el promedio, que, al menos que hemos nosotros interactuado con ellos, que te dice, es importante salvar el medio ambiente, es importante conservar la especie. Entonces tú te vas dando cuenta por informaciones que te van dando, algunas muy directas y otras subliminares, que para ellos es un problema de conciencia. El tema de la electricidad, el tema de los recursos no renovables del planeta y así otros tanto. Entonces, yo creo que también hay una diferencia en ese tema de especular y no especular. Cuando te vienes aquí a Texas y comparas con respecto a la Florida. Bueno, entonces pasamos, seguimos con la llegada de aquí a Estados Unidos. Y lo primero que uno tiene es que, evidentemente, chocar cuando llegas a un país nuevo, cuando llegas por primera vez, es con inmigración. Y el idioma. Sí. Tu primera experiencia con el idioma. Sí. Bueno, en mi caso, no me acuerdo haber tenido problemas en ese tipo Ah, porque. porque ya estás por Miami. Exactamente. Ya, Llevo en claro. Miami y parece como ellos dicen, a los que vienen de Cuba ya tenemos asignado a Pepito y a Juanito que hablan español y entonces No no fue mi tenemos ese caso. problema. No fue mi caso. En Fort Lauderdale yo ya me tropecé con el inglés. Con ese inglés que tú imaginas conocer y cuando llegas acá y tienes a un, como decía un amigo en Cuba, a un rubio con espejuelitos adelante, tú dices, ¿qué está diciendo este hombre? Y entonces ahí ya te encuentras que viene el que sabe hablar español, que bien puede ser un descendiente de latinoamericano, y entonces no te está hablando español, está traduciendo al español, que son dos cosas muy diferentes. Entonces yo sí tuve una experiencia, pero bueno, no fue muy traumática con respecto a la traducción y a llenar todos los papeles. Y creo que no fue muy clara, porque de hecho después tuve a la hora del proceso de este de registrarme como inmigrante, tuve que regresar al aeropuerto de Austin y buscar mi número, un número que te asignan cuando tú llegas. Porque no lo tenía, y a la hora de hacer la registración como inmigrante para todo el proceso del Social Security, perdón, y demás, tuve que regresar y solo nada más lo encuentras en aeropuertos que son internacionales, porque dentro de Estados Unidos te vas a encontrar muchos aeropuertos que no lo son. Yo recuerdo que cuando. No, de hecho, déjame decir algo que me impresionó cuando llegué aquí, que no se me por poco se me olvida. Me acuerdo que mi papá, antes de venir para acá, él fue a Cuba y me llevó una tarjeta SIM ya pagada con. O sea, para cuando llegara aquí al aeropuerto, pudiera llamar, oye, Qué ya llegué, sortudo este muchacho, qué ya sortudo. llegué, ya estoy aquí, todo está bien, etc. Señores, es impresionante cuando tú sales de Cuba y llegas aquí. Y el avión empieza a bajar y empiezan a entrar las señales, como empieza a ver internet funcionando. Es impresionante ver cómo ya tienes, empieza a caer notificaciones. Notificaciones que tú en Cuba nunca las ves porque no tienes internet en el momento del teléfono. O no tenías internet en el momento del teléfono. Sí, el teléfono se vuelve loco. Sí, y es una cosa que es impresionante. Recuerdo que bajándome del avión, bueno, todas aquellas notificaciones de servicios que yo en Cuba usaba, porque en donde trabajaba tenía internet, pero no tenía el teléfono. Entonces todos estos servicios empezaron a activarse como loco, taca, taca, taca, y yo decía, Dios mío, ¿esto qué cosa es? Recuerdo que tuve que caminar muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo de donde me bajó el avión hasta inmigración, como dije, y eran un montón de personas. Ahí, junto conmigo, caminando, no sé, 200, 300 personas. Y aquí hice un poco de trampa, porque no tuve que hacer la cola para entrar a inmigración, porque un familiar mío trabaja en el aeropuerto, ya me estaban esperando y me pasaron directamente... ¡Sortudo! Les estoy diciendo que es un sortudo. Ahí pasé directamente a inmigración. ¿Qué pasa con esto? Ahí estuve yo, me acuerdo que llegué como a las 7 y tanto la noche, 8 de la noche llegué aquí a Estados Unidos. Y estuve como 3 horas esperando a que todo aquello se hiciera, los papeles... Sí, pero ojo, porque yo que no llegué de noche, que no tuve esa suerte de tener familiares en el aeropuerto, que sí, trabajaba... Tampoco puedo comprar los aeropuertos, porque son en tamaño... Sí, pero ahí es donde voy. Yo también tuve que esperar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. No sé cómo es el... No tengo ni la menor idea cómo es el registro cuando uno llega. Pero me imagino que también debe ser largo para todo el mundo y serio, porque una vez que tú llegas... Enseguida, al menos en mi caso, ellos me reconocieron. Yo venía con el sobre que está totalmente sellado, que te daban en la oficina de intereses y que te advertían que no podías abrir. Uh-huh. Y también el proceso duró. Duró. Sí, pero yo ya te digo que yo me salté una cola, que habían, si no habían mil gente esperando ahí, no había mano. Para los que no son cubanos y no conocen el significado de la palabra cola, para los cubanos es una fila de espera. Uh-huh. Porque... Es un término que se usa mucho también en España, creo. En partes de España. Bueno, la cola. Me imagino que bueno, en partes de España. En fin. No sé. El punto es que estuve ahí 3 horas sentado en una silla esperando a que me llamara una persona para entregarme el número que te entregan aquí de el alien que le llaman ellos. Ese es el número del que yo hago referencia anteriormente. Exacto. Y 3 horas. Y se bueno, me había olvidado ya, el nombre. Ya... Pues 3 horas ahí, cuando salí de ahí, recoger las maletas. Tú vas a salir a buscar las maletas, como 3 pisos más abajo. Fíjense el tamaño que tiene el aeropuerto ese de Miami. Y bueno, ya de ahí ya me están esperando familiares, etcétera. Y ahí salí para la casa donde me quedé esa noche. Que tú estás hablando del aeropuerto de Miami, pero tú agarraste... Tú visitaste, por así decirlo, uno de los aeropuertos más grandes que hay en el mundo para venir a Texas. Tú pasaste por Dallas. Sí, pero ahí éramos después. Dallas, enorme. Dallas sí es un señor aeropuerto. Enorme. No, pero tampoco se compara con Atlanta. Con el de Atlanta, no. El de Atlanta a mí me trajo muy buenos recuerdos. Porque tiene tren de cercanía, como dirían en España, con el aeropuerto de Baraja. Sí, sí, sí. El de Barcelona también lo tiene. Tiene los trenes esos. El de Barcelona. Los metros. Sí, no, sí lo tiene, pero yo no lo tomé cuando visité Barcelona. Ok. Entonces, así fue. Así fue como prácticamente llegamos aquí a este país. Entonces, dime, primera noche en Estados Unidos, primer día en Estados Unidos, tú tuviste que chocar con el tema del inglés, que es un tema que siempre afecta a cualquier inmigrante latino que en su país normalmente no hablaba inglés. Porque tenemos, yo he conocido aquí, por ejemplo, venezolanos, que como en otros tiempos sí podían venir a Estados Unidos constantemente, tenían otro nivel de vida, otra cosa, sí hablaban inglés, por ejemplo. Pero normalmente en Cuba no es habitual hablar inglés. Yo creo que el tema del inglés no solamente es el problema o la situación de la lengua. Es que detrás del inglés, como detrás de toda lengua, hay características de la sociedad. Entonces, a lo mejor en mi caso, a lo mejor le ha sucedido a otras personas, uno va esperando detrás de una comunicación, una comprensión. Y no siempre se logra. No siempre se logra. Y eso, aunque no lo crean, muchas personas afecta el diálogo y la comprensión. Entonces, sí, yo cuando llegué choqué con el inglés y con esas características. Porque, por ejemplo, yo tenía la vivencia ya de que había visitado otro país, pero ahí quizás fue en esa interacción, esa primera interacción que yo tuve, fue cuando me empecé a dar cuenta de que no estaba en España y que mi cultura no tenía nada que ver con esta. Por la manera en el trato, digamos que la paciencia que me tuvieron y la necesidad de buscar un intérprete para poder comunicarme y demás. No, de eso también ya vamos a hablar en su momento cuando toquemos el tema de regresar a Cuba por primera vez desde que vivimos aquí. Y todo el proceso del aeropuerto en La Habana, etcétera, etcétera. Pero de eso te hablaremos después en otros Sí. episodios. Entonces, o sea, yo venía con cierta ilusión, yo venía con cierta euforia, por muchos motivos, ¿no? Principalmente porque llegaba a un lugar nuevo. Primero que todo, porque creo que llegaba a un lugar donde yo quería estar. Ya sea por curiosidad, ya sea por conocer, por la idea que uno traía Sí, se te de lo había que era. cumplido ciertas expectativas. Exacto. Ya sea por la idea que traía de Estados Unidos, por la idea que traía de algo diferente. Yo ansiaba ver algo diferente. Y, o sea, yo todo lo vi tan bonito, lo vi tan. Es bonito. Sí, pero, o sea, era a mí algo todo tan nuevo. Era algo tan novedoso. Tan novedoso como, por ejemplo, el entrar al baño del aeropuerto y encontrarme con que la llave del agua, o la pila del agua, o el grifo del agua, como se le llama en otros lugares, no era ni de rosca con la mariposa arriba que tú la sueltas para abrir y cerrar, ni era la palanquita, el mecanismo de para arriba y para abajo o para los lados para abrir y cerrar, sino que era por sensores. Era por láser, era por infrarrojo. Y yo me vi frente a aquella situación y yo me quedé así como diciendo, bueno, ¿y esto aquí cómo funciona? Pero mi asombro además fue cuando voy a la parte de los inodoros, o sea, y una vez que termino de orinar, normal, uno está acostumbrado a tirar de la palanquita para descargar. Y no, aquí se descargó solo. Cuando yo me eché un poco para atrás, que se descargó solo, y yo me quedé así como diciendo, que a lo mejor me están oyendo y dicen, qué tontería, ¿no? Esto es algo que estamos habituados a ver en otros lugares, pero no en Cuba. Esas pequeñas cosas que también te ayudan a vivir, como dices Carlos, arreglan. Exactamente, no en Cuba. Eso en Cuba tú no estás adaptado a verlo, a no ser que tú vayas a algún hotel o a algún sitio que esté de alguna forma más modernizado, pero no lo ves. Entonces, nada. Fue un choque de muchas cosas, fue muy intenso, fueron muchas emociones. Y para hacer el primer día aquí, creo que dormí. Creo que dormí. No sé si tú dormiste esa noche. Muy poco. Muy poco, porque yo tenía que agarrar el avión ya después para venir para acá, para Austin. Y aunque sí tenía tiempo de sobra para descansar, pero no descansé bien. Ah, claro, pero es que yo estuve en Miami una semana con mi familia allá por parte de padre. A mí, ¿qué deciste de Miami? Yo estuve mucho tiempo más bien en Kendall. Kendall, una ciudad bastante, o sea, muy bonita, muy moderna, una ciudad muy horizontal. O sea, tú para ver edificios, rascacielos, tienes que ir a Downtown de Miami, al que yo no fui, no lo conozco. Pero para las afueras es todo muy horizontal. Es muy raro ver un edificio, es muy raro ver algo así que tenga más de tres plantas, más de tres pisos. Y muy, muy caribeña, muchas palmas, Sí, muchas pero palmeras. la Florida es muy caribeña. Sí, que está. Es entendible incluso porque al cubano le gusta mucho la Florida. Porque es que cuando tú llegas a Miami, cuando tú llegas a la Florida, por decirlo así, tú te identificas con muchas cosas que hay en la isla. Ya luego te enteras que las palmeritas son artificiales y que Sí, todo se tumba y que eso aquí todo todo es es artificial. artificial, ¿no? Pero cuando tu primera impresión es decir, ah. Oh, estoy en Cuba, estoy en La Habana, vamos a especificar, estoy en La Habana, es La Habana, salvando las distancias, por favor, no estoy diciendo que es La Habana, pero modernizada, Exacto. La Habana como debería estar La Habana a es día de el hoy. sueño exacto de un habanero en Miami cuando Sí, llega. sí noté todo esto de muchos, muchos carros modernos. En Miami, como diríamos en el argot popular, es la ciudad de la especulación, es la ciudad de la opulencia, es la ciudad donde tú encuentras a una persona que vive en un tráiler con un Lamborghini parqueado justo al lado. ¿Qué tú dices? ¿Cómo es posible esto? Pero bueno, es así. Ya te di mucho calor, mucho, mucho calor. Mucha humedad. Exacto. Para mí era como estar en Cuba. Para mí era como estar en Cuba. Con un carro más moderno, con aire acondicionado en los carros, con aire acondicionado en las casas, pero era como estar en Cuba. Era como estar en Cuba. Y hay cosas que te llenan. Pequeñas cosas, como por ejemplo, es que en esta parte donde nosotros vivimos, hay muchas cosas que tú no encuentras. Y hay lugares específicos donde tú puedes encontrar productos a los que estamos nosotros acostumbrados, pero solo ahí. Y es que a mí me viene a la mente Miami y me viene a la mente los pastelitos de guayaba que tanto nosotros queremos. El dulce de leche. El dulce de leche. Son cosas muy de Cuba que luego te hacen sentir como en casa. El dulce de leche es la dulce de leche cortada, que se hace mucho en Cuba con Y lo otro es que todo el mundo, o una gran mayoría, habla español y es el español de Cuba. Entonces se te hace todo tan familiar que me imagino que la adaptación pues te sea mucho más fácil. No es como en esta zona donde vivimos nosotros. Sí, realmente. No es. Ah, realmente fue algo de lo que salimos también huyendo, ¿no? Porque para hablar español, para eso nos quedamos en Cuba. Digo yo. O sea, para hablar español no, para hablar cubano. Sí, pero llega un momento en este proceso de adaptación y de inclusión a una nueva sociedad que tú lo extrañas. Es una cosa bien confusa porque tú dices, tengo sentimientos encontrados, pero sí se hace, se señala, se hace vivo esa necesidad de encontrar las palabras con las que tú te relacionas, las que estás acostumbrado a usar y que de pronto desaparecen de tu vocabulario. Era lo que te comentaba con el tema de hablarlo después, ¿no? De la experiencia de volver a Cuba. Cuando yo llevo un año, 2 años aquí, donde te tienes que obligar mentalmente a hablar inglés, en lo que puedas hablar, por supuesto, en tu dominio del inglés que tengas. Y no tanto hablarlo, a pensar. Exacto. Pero que tú sabes que llegas a un lugar, una tienda, un aeropuerto, donde sea, y ya tú sabes que esa persona que está ahí, aunque el apellido sea Rodríguez, te va a hablar en inglés. Eso es algo muy, muy chocante. Sí. Muy, muy chocante. Sí. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Ok. Y entonces tú llegas a Cuba, por ejemplo, al aeropuerto de Cuba, donde todo el mundo habla español, y tu primer pensamiento es, voy a hablar en inglés. Y tú dices, ¿pero por qué? Sí, aquí tú estás en Cuba, aquí todo el mundo habla español. Entonces te da una especie como que de alivio, una especie de, como diciendo, Estoy en casa. Que aquí, bueno, me imagino que tú que sea latino, sea inmigrante. Digo latino en Estados Unidos, pero a lo mejor latino en Alemania, que tiene que hablar alemán, o latino en otro lugar. Le pase similar. O encontrar una persona que tú sabes que habla español, o un cubano, o una persona, y poder hablar, y tú dices, ese alivio de... Esa comodidad, exacto. Es una comodidad. Porque increíble. No solamente lo encuentras después en la lengua, en la comida igual. En la comida. Cuando uno, por ejemplo, llega al momento del lunch aquí y te sientas a comer, a compartir con los compañeros de trabajo, esa es otra palabra que aquí no se usa, que yo la utilizo de Pascua a San Juan. Aquí es coworkers. Exacto. Y luego abren sus comidas, los envases, los contenedores. Y te das cuenta que aquel boricua tiene el plátano maduro frito que a ti te gusta y que tú también trajiste. Entonces son pequeños detalles que tú dices, o la yuca con el mojo que tanto a ti te gusta. Entonces son pequeños detalles que tú dices, wow, que tú te sientes identificado y qué alivio, qué bueno. Y entonces por unos segundos o por unos minutos te vuelves a relajar y vuelves a sentir que estás en tu ambiente, en tu hábitat. Pues nada, creo que por hoy ya todo el tema está bastante cubierto de lo que queríamos abordar acerca de este primer, digamos, contacto, la llegada, las impresiones, qué tal nos resultó todo. ¿Crees que vas a añadir algo más con respecto a tu experiencia con la llegada? Yo creo que desde que sí. Yo creo, y esto a lo mejor da pie para el próximo podcast. Yo, otra cosa que me impresionó fue el proceso de registración. Y no solamente cuando tú llegas al aeropuerto, que creo que es uno de los más importantes, sino ya después cuando tú con ese número alien, que nada más lo encuentras y te lo puede dar inmigración en los aeropuertos internacionales, porque yo tuve problema con eso. Me imagino que también por el tema de que tuvieron que buscarme un intérprete para poderme comunicar con aquel americano que me estaba entrevistando y demás. Luego te das cuenta que salvando las distancias, pero uno llega con una idea preconcebida de la administración americana que está errada, al menos en mi caso. Yo pensé que uno viene con la idea, o yo vine con la idea, de que los americanos son tan pragmáticos, que ignoran o pasan por alto determinados detalles de la burocracia. Y es que nosotros en Cuba estamos muy acostumbrados a la burocracia. Y es un tema que me lacera muchísimo porque algo me sucedió muy personal que todavía no lo he superado. Y creo que es por la burocracia. Pero ya luego te encuentras aquí que también la hay, que también existe y que también es lenta y que también es asfixiante en muchos casos. Sí, pero creo que eso ya es tema para otros episodios. Sí, deja el pie forzado, como diría un repentista. Dejamos el tema para próximos episodios. Pues nada, despedirnos, agradecer a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por sus comentarios. Por favor, no dejen de dejar sus observaciones en este nuevo podcast y nos vemos. Así es, ya saben, todos los comentarios los pueden dejar tanto en YouTube como en el sitio web principal, en tupodcast.com. Van al episodio y ahí pueden dejar sus impresiones y todo lo que nos digan, pues será bienvenido y lo comentaremos en el siguiente show, en el siguiente capítulo de este Inmigrantes. Así que, chao. Bye.